El Señor nos bendiga todos nuestros días. El Señor nos bendiga todos nuestros días. Feliz el que teme al Señor sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. El Señor nos bendiga todos nuestros días.